Américo Acuña. Estés donde estés, tus amigos, parientes, primos y sobrinos, hermanos, te recordamos por siempre. Un domingo 7 de mayo te llamó el Señor. Qué gran dolor has dejado a tanta gente. Pero así es el destino y no hay más que hacer. Los mejores van primero como siempre. Tus familiares y amigos ese día de tu partida, sorprendidos por los golpes que da la vida. Hoy te estamos recordando con esta canción triste, querido amigo. Hermosos momentos los que en escenarios juntos compartimos. Hoy te estamos recordando con esta canción con profunda tristeza. Cantando te recordamos, ritmos, acordes y llanto. Muchas cosas que difíciles, aceptar que te has marchado, cuánto duele. Solo Dios sabe la causa por la que Él te ha llamado. Estoy seguro que estás descansando a su lado. Hoy te estamos recordando con esta canción triste, querido amigo. Hermosos momentos los que en familia juntos compartimos. Hoy te estamos recordando con esta canción con profunda tristeza. Cantando te recordamos, ritmos, acordes y llanto. Con esta canción triste, querido amigo. Fueron hermosos momentos los que en familia juntos compartimos. Hoy te estamos recordando con esta canción con profunda tristeza. Cantando te recordamos, vengo Américo Acuña. Beco.